Despiertas y reconoces tu mente otra vez. Ingresas en una conciencia, en un momento y en un lugar. ¿Han sido solo sueños o no? Cada punto de luz abre un hueco en el tiempo. La parada de la realidad, con los milenios fluyendo como un río. Esa puerta que tu mente conoce abierta, viaje de percepción, enseñanza viva. Como la rama seca, un vientre del animal enfermo, solo nos muestra que es eterno el cambio. Que camina sobre sus propios pasos, que saluda el sol en cada revolución, tomando el polvo de infinitas constelaciones. En el barro la canción que cuenta tu destino, moldeando niños que imaginan estar ante tu. Y reconoces tu mente otra vez.